estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Comunicación contra el poder. Bueno, pues ahí estamos. Creo que ahí estamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos desde Regeneración Radio, aquí en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org, transmitiendo para todo el mundo. Y pues bueno, venimos hoy, después de una semana de ausencia. No venimos, estamos. Estamos hoy. Y estamos, ¿no?, anarquistas. Y estamos de barbas largas, ¿no? Acá en el Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, para empezar, pues un saludo a la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina, la banda que nos está escuchando por el FM y por el internet, así como también a la banda que nos escuchará en las retransmisiones del Quilombo a lo largo de la semana, por la Que Huelga Radio, por Radio Tlayuda y por las jornadas radiales de los medios libres. Pues hay un saludo a toda la banda que nos estará escuchando. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojuelita? Las barbas son por algo. Las barbas son por algo, ciertamente. No es cualquier cosa. Ya habíamos anunciado que eran las mejores barbas. Ajá, así es, las barbas más largas del socialismo y del anarquismo. Entonces, pues ahí por ahí, quien conozca las caras de los anarquistas se podrá dar una idea de quiénes son las barbas más largas del anarquismo. Las de Kropotkin. Hoy vamos a hablar sobre, vamos a dedicar este programa al abuelito Kropotkin, ¿no? A este señor tan tierno que era. No, era un amor de persona, parece ser, ¿no? Todos los relatos que hay sobre Kropotkin y su personalidad lo relatan como una persona completamente amorosa, completamente fraternal, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar tanto a lo mucho que le gustaba, los abrazos y lo tierno que era, que vale y tiene su importancia. Pero nos vamos a enfocar más como a la cuestión esta de sus propuestas, su historia, ¿no? Sus textos, ¿no? Ahí un poco de manera rápida, ¿no? Y resumida, ¿no? De lo que es, podría ser la obra y las ideas de Kropotkin, ¿no? Entonces, su funeral al final, para llorar un rato. Su funeral, vamos a llorar al final del programa con el funeral de Kropotkin. Y pues bueno, ¿no? Mandamos saludos a las consentidas. De una vez, a las consentidas, que seguro ya están pegadas a su compu. Seguramente sí. Bueno, saludos para... Saludos y besos. Besos y apapachos. Para Frijo Monroy, Amanda Chávez. Chucha Volvió y Valentina Xochimestli. Y un besote para el consentido del quilombo que no nos escucha, pero oye la retransmisión. Guare Antonio, besos. Te queremos. Besos de coyote. Y pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita para poder regresar ya ahora sí a lo que nos atrae en este día, en este lunes nubladón, ¿no? Pues bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos, no le cambien. Por ahí, bueno, antes de irnos a corte, tenemos... Nos pueden escribir por el Twitter Regeneración-R o el Facebook Regeneración Radio. Ahí la banda que opera estas redes sociales, si está atenta, nos hará llegar los mensajes. También tenemos el teléfono en cabina 5587-5696. Por si quieren algún mensaje, dar algún mensaje, echar un saludo, pues están abiertos los teléfonos. Y también tenemos en el Facebook el Gran Quilombo Antifascista. Por ahí nos pueden contactar, enviar mensajes, enviar cualquier cosa que se les ocurra. ¿No? Y pues bueno, ya, eso es todo. Esto es Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org, y esto es el Gran Quilombo Antifascista. En los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivo.

Kropotkin mostró signos de detestar la disciplina militar, pero tenía una fuerte simpatía por las ciencias naturales y pues eso hizo que mantuviera su formación académica principalmente en estudios de eso, de ciencias naturales. A los 20 años, en 1862, terminó sus estudios y prestó servicio militar en el ejército ruso por 5 años. Fue enviado a una expedición a Irkutsk. No sé cómo se... Ajá, supongo que así. Supongo que... Es que tú, como eres el políglota del programa, siento que me vas a criticar. Es que mi manejo del ruso está un poco deficiente, la verdad. Oye, pero tienes que mejorarlo para ver el programa de Revolución Rusa. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto, lo tienes. Lo manejo. Sí, sí lo vienes manejando. En la región de Siberia, esto es en Siberia, fue nombrado ayudante de campo y se instaló en la aldea de Chita. Estos 5 años en Siberia pues determinaron su acercamiento a sus futuras ideas políticas, sociales y científicas. Estuvo encargado de realizar una evaluación del sistema penitenciario. A partir de ahí pues es que puede observar y entender el sustento del sistema carcelario. Además, en estos años entró en contacto con pueblos campesinos y cazadores, donde pudo observar las formas de relaciones sociales no estatales, de cooperación directa y mutua, a partir de las cuales los pueblos de la región regían sus vidas sociales, políticas y económicas. Y bueno, pues es de aquí que adquiere como estas influencias para escribir después el apoyo mutuo, ¿no? Insistir mucho en el cooperativismo y bueno, en su posición anticarcelaria. En 1867 se da una insurrección de prisioneros polacos en Siberia y el régimen zarista desata sobre ellos la represión. A causa de esta represión, Kropotkin y su hermano abandonan el servicio militar y al regresar a San Petersburgo presenta los resultados de sus investigaciones científicas a la Sociedad Geográfica Rusa. Fueron publicados y galardonados, pero bueno, igual ahorita Coyote nos hablará más de sus... De logros sus estudios. Ajá, sus logros científicos. El gran científico también. Maravilloso, el abuelito. Durante sus expediciones, Kropotkin fue relacionándose y conociendo la vida de miseria impuesta a los campesinos. Estudió las principales ideas teóricas respecto a la política y su relación directa con la miseria de los campesinos. Fue cambiando su prioridad y fue abandonando paulatinamente su investigación científica para, bueno, ser completamente militante prácticamente. En 1872 partió hacia Suiza para conocer el movimiento obrero de la Internacional. Entró en contacto con los círculos de exiliados rusos de tendencia bakuninista. O sea que se codeó con lo mejor. Ajá. Lo mejorcito que había. Primero se adhirió a la AIT con grupos marxistas. Pues pronto entró en discordancia con las propuestas y las formas y prácticas de estos. Podemos entender por qué. Principalmente con el oportunismo mostrados por estos y por su propuesta respecto a la participación política que impulsaban dentro de la Internacional, la cual ya vimos cuando hablamos de Bakunin, el gordo Bakunin. El gordo Bakunin. Y cuando hicimos nuestro, ya hicimos nuestro programa de la Internacional. No, no hemos hecho programa de la Internacional, creo que nos lo saltamos. No, creo que ya lo hicimos, ojo. No lo recuerdo. Sí, lo hicimos. No lo hice yo solito. Ah, no. Me viste vacaciones. Lo hice en el otro quilombo, perdón. Qué gacho. No, ya lo hicimos. Ya hicimos un programa sobre lo que fue la Internacional. Bueno, tú. No, lo hicimos. Yo recuerdo muy bien. Yo no estaba. Que sí estaba. Te tengo grabada. Que no. Bueno, mándenos sus mensajes. Si alguien recuerda de verdad, de veritas, qué fue lo que sucedió. Si de verdad hemos hecho el programa de la Internacional. Si no. Que se hicimos la historia de los congresos. ¿Pero no fue cuando hablamos de Bakunin? No, o sea, cuando hablamos de Bakunin se mencionó, pero después hicimos un programa específico sobre la Internacional. Bueno, está bien. Si ya lo hicimos, pues ya saben la historia cruel. Y si no, lean un libro. Lean un libro. O un fanzine. No, escuchen una canción de Sin Dios. Hay que buscar una canción de Sin Dios que hable sobre la Internacional. Seguro hay, pero... y la resume supuestamente muy bien. Ajá, pero prosigue, por favor. Bueno, sí, perdón. No sé en qué me quedé. Sí, en la AIT. Sí, que no le latió el pedo de los marxistas. Bueno, a partir de su desencanto, decidió acercarse a los de tendencia anarquista. Conoció a Nikolai Chukovsky. ¿Lo dije bien? Ajá. Lo invitó a la Jura, donde conoció a la Federación de la Jura, estudió su programa y sus ideas, adoptó completamente las ideas anarquistas. Al volver a Rusia, reanudó sus investigaciones científicas y participó como propagandista revolucionario como parte del círculo Tchaikovsky, al que asiste disfrazado de campesino bajo el seudónimo de Borodín. En 1973 rechazó el cargo de presidente de la Sociedad Geográfica Rusa y al día siguiente es arrestado y enviado al castillo de San Pedro y San Pablo. Ya era la segunda vez que le proponían, me parece, el cargo, pero jamás aceptó. Ajá, primero le proponen la de secretario y después la de presidente y la rechaza. Dijo y después no. Le propondrán la presidencia de toda la sociedad. No solamente del ala... Se la pasaron proponiéndole de todo. Física. Ajá, así propuestas es. Indecorosas. Lenin le propuso. Todos le propusieron. Todo mundo le proponía a Kropotkin formar parte de los círculos científicos y incluso políticos por ahí, ¿no? Era un hueso viejo, pero duro de roer. Justo. Va. Bueno, pues después de que lo arrestaron, obviamente despertó indignación entre los círculos científicos rusos, quienes lograron que se le permitiera acceder a libros y escribir bajo el argumento de seguir con sus investigaciones científicas. En 1875 fue arrestado su hermano y desarticulados los círculos revolucionarios mediante el arresto de 2.000 personas. En 1876 es trasladado a San Petersburgo, a la prisión, donde empeora su condición de salud al margen de la muerte, por lo que es trasladado al hospital militar, en donde fue el gran escape. Se ocultó, transformó su apariencia física y se disfrazó de oficial militar. Eso debe de haber estado bueno. Ajá. Como no hay una película hollywoodense de... Hay un libro que se llama, no sé si es completamente un libro, o por lo menos es un artículo, que se llama El escape de Kropotkin, ¿no? Que habla justamente de cómo se organizó el escape de Kropotkin de la prisión, ¿no? Ahí está interesante porque salió corriendo de la cárcel, ¿no? Estaba haciendo el ejercicio y de repente le hicieron unas señas desde fuera, pasó un camión de madera y él se echó a correr y se subió al camión y se perdió en la multitud. Deberíamos de hacer un programa de grandes fugas. Novelado. ¿Te crees? Con efectos. Radionovela del quilombo. Ay, deberíamos. Seguro tendría punch. Seguro. Como seguro. Todas nuestras ideas. Ajá. Casi. Y como todas las novelas. Sí, somos personas de tradiciones aquí. Y si no, que Guari Antonio lo diga. Ajá. Bueno, después se fue al exilio, partió hacia Suecia, hasta llegar a Inglaterra, donde entabló relación con el editor de la revista Natura y con Paul Robin, y posteriormente a Suiza, donde se incorporó a la Federación de la Jura y entabló relación con Carlo Caffeiro y Errico Malatesta. Ay, Errico Malatesta. Ajá. Ajá. De la sección italiana de la Internacional. En este periodo, Kropotkin peregrina por diferentes partes de Suiza, participando en movimientos obreros y en diferentes periódicos revolucionarios. Va conociendo a los principales propagandistas anarquistas, entre ellos Reclus. Participa en el ala federalista de la AIT y en el último congreso, donde representa a los delegados rusos en el exilio. Es cuando tiene que escapar porque ya le habían corrido el rumor de que lo iban a detener. Entonces se va a Londres. Se aventó un peregrinar. Ajá. Era un pata de perro. Ajá, sí. Bueno, yo creo que no se debe sentir tan chingón si se está persiguiendo a la tira, pero bueno. Porque después de Londres se va a Francia y ahí prosigue con sus estudios sobre la Revolución Francesa, terminando de escribir El Machote ese. Que no he leído, pero se ve que está bueno. Ajá. ¿Te lo leíste para el programa? Aún no lo leo. Ahora que hagamos el programa de la Revolución Francesa, Kropotkin tiene un amplio estudio minucioso sobre lo que fue la Revolución Francesa. Bueno, total que vuelve a Suiza. Después nada más da vueltas. Pasó a España y se relaciona con el movimiento obrero anarquista. Y en febrero de 1879 funda La Revuelta. Dice aquí en francés, pero bueno, muchacho, no sé si nos quieras decir... Hacer ajá, gala de sí, tu... La revuelta, sí, dejémoslo. El periódico, bueno, tuvo gran importancia en el movimiento anarquista. Aparece por primera vez ahí su propuesta del anarcocomunismo, que bueno, también más tarde Coyote nos iluminará. En 1881 se traslada a Londres para asistir al Congreso Socialista Revolucionario Internacional. Queda decepcionado de y vuelve a Suiza, de donde fue expulsado por el gobierno... Llegado a sentarse en Francia, después a Inglaterra, camino durante el cual se dedicó a dar diferentes conferencias a su paso. Luego regresa a Francia, donde el movimiento anarquista tenía especial fuerza, donde fue arrestado otra vez, acusándolo junto con otros anarquistas de pertenecer a la Internacional y por actividades anarquistas. Mira, era un delito. Ajá, era un delito. Había incluso leyes antianarquistas en varios países del mundo, ¿no? Y parece que la acusación concreta era por haber participado en un atentado. Pero, ajá, ¿no? Pero se tipificaba como actividades anarquistas. Bueno, ahí en la cárcel participó como maestro de lenguas, matemáticas y ciencias para otros prisioneros. Era la neta. La presión por la libertad de los detenidos en Lyon, o León, sí, ¿verdad? Porque Lyon es en inglés. Bueno, León. Gracias. Fue tal que al final el gobierno francés primero aceptó que la detención de Kropotkin se debía a presiones diplomáticas de Rusia. Y finalmente lo liberó en enero de 1886, a partir de lo cual Kropotkin se traslada primero a París y después a Inglaterra, no sin antes pronunciar un discurso ante miles de trabajadores parisienses como despedida de Francia. Y ya no volvió, no. Era de verdad, de veras de veritas. Al salir de Francia, Kropotkin y Sofía, su compañera, se trasladan a Inglaterra, donde se establecerán por las siguientes décadas, dedicados a la investigación científica y a la propaganda anarquista. También a la elaboración teórica anarquista. Forman parte del grupo Freedom, dedicado a la difusión de la idea anarquista, primero en el periódico The Anarchist y después en Freedom, desde donde se difundía la propuesta anarcocomunista, participando en diversos meetings, charlas sobre el anarquismo dentro del movimiento socialista y obrero inglés, así como en la campaña por la libertad de los anarquistas de Haymarket. Ah, eso también ya lo vimos. Ajá. En Chicago. Mira, estamos venimos con todo, a huevo, sí. Hacia 1890, Kropotkin entra en la fase de pensador y teórico, dedicándose a escribir diversas obras científicas y anarquistas, así como a dar conferencias. Ese güey también andaba en todo. Sí, tenía varios intereses ahí. Lo mismo daba conferencias sobre el anarquismo, el movimiento socialista, el movimiento obrero, que de literatura, de historia, de ciencias naturales, de biología, de zoología, de todo. A todo le hacía el Kropotkin. Y vendía tamales los fines de semana. Ajá. Bueno, no lo sabemos, pero lo intuyo. Bueno, su salud empeoraba, por lo que Sofía fue reemplazándolo en las conferencias. Eso, fíjate que jamás lo había escuchado. Posteriormente realizaron una gira de conferencias por Estados Unidos y Canadá, y ahí entablaron relación con los principales anarquistas en Norteamérica y regresarían a Inglaterra para poder dar fin a la versión final de campos, fábricas y talleres y al apoyo mutuo, un factor de evolución. Eso también vamos a hablar un poquito más adelante. En 1905, con las revueltas revolucionarias en Rusia, Kropotkin retoma actividades públicas. A pesar de que ya estaba muy enfermo, participa en actos en favor de la Revolución de 1905. También terminó sus estudios sobre la Revolución Francesa, que se publica en 1909 como la Gran Revolución Francesa, así como escritos sobre lo que acontecía en Rusia, como el terror en Rusia, y otros textos científicos. Hacia finales del siglo XIX, con la actividad anarquista en Rusia, fueron apareciendo diversos grupos anarquistas rusos y la publicación de periódicos anarquistas en el exilio que entraban a Rusia de forma ilegal. También ahí Kropotkin participaba. Escribía textos sin firmas, lo que hizo que la influencia teórica de Kropotkin se hiciera sentir en el anarquismo ruso. Defendiendo el rechazo de los actos terroristas, defendía la idea del comunismo anarquista, el trabajo agradable y el bienestar social, la posibilidad real de organizarse sin Estado, defendiendo el espíritu organizador del pueblo, contra las posiciones que defendía que el pueblo no podía organizarse, por lo cual necesitaría de un Estado que le organizara, defendía la propuesta anarcosindicalista expresada en la participación en los soviets, siempre que esto no se convirtiera en parte de la autoridad estatal. Al final insistió un montón en esto y luego vamos a leer unos fragmentos de una carta que escribió a Lenin. Se pone bueno el pleito. Las ideas de Kropotkin fueron ganando influencia en los círculos anarquistas rusos. Él y Sofía comenzaron a pensar en volver a Rusia y ser partícipes de la lucha revolucionaria, a pesar de su salud cada vez más afectada por la bronquitis crónica. Bueno, pues aquí ya es como un poco la postura que toma Kropotkin ante la revolución rusa, pero la vamos a tocar más adelante, como para entrarle bien al chisme ahí. Tras la revolución de febrero de 1917, Kropotkin emprende el viaje de regreso buscando hacerlo incógnito. Sin embargo, a pesar del pretendido secreto de su regreso, al entrar a Rusia es recibido con homenajes realizados por obreros y estudiantes revolucionarios que lo recibían así en cada pueblo por el que atravesaba hasta llegar a San Petersburgo, donde sería recibido por una manifestación multitudinaria de alrededor de 70,000 personas participando en diferentes actividades revolucionarias. Era como un rockstar. Y ya era un viejito, ¿no? Anarcostar. Kropotkin ya para esas épocas era un viejito, ¿no? Ya Kropotkin muere de alrededor de 80 años. Entonces, para estas épocas tendría poco menos de 80 años o por ahí andaría rondando. Pero tenía un buen de punch. Ajá. Era la onda. Las hordas, ahora sí. Bueno, participó en la Liga Federalista, que buscaba a partir de estudios y experiencias difundir entre la población rusa la posibilidad de organizarse en base a federaciones libres. Este organismo fue suprimido por los bolcheviques. Ay, los bolcheviques siempre son los malos de la historia. Ajá. En 1918, aunque Kropotkin no se le apresa, pues también porque por este punch que decimos y por lo que dice Coyote, ya estaba muy viejito. Sí, los bolcheviques caracterizaban a Kropotkin como alguien inofensivo, ¿no? Por su edad, por su salud, pero además tenía un prestigio que le precedía no solamente en el ámbito socialista, sino en el ámbito científico internacional. Siempre que apresaban a Kropotkin, los grandes institutos de investigación científica eran de los primeros en saltarle por él, ¿no? Y presionar para que se le liberara. Entonces también esto fue uno de los motivos para que los bolcheviques no actuaran contra Kropotkin. Bueno, ¿qué más podemos decir? Tuvo conversaciones con Néstor Magno, con Emma Goldman, con Alexander Bergman. Digo, porque hace rato mencionamos que también vio a Errico Malatesta. Ajá, esa es ya en la época, ¿no?, en que él estaba en Rusia. Emma Goldman y Alexander Bergman ya estaban también viviendo en Rusia y vuelven a entablar relación, ¿no? Además, Néstor Magno se acerca, ¿no? Los últimos años de su vida, Magno y los anarquistas ucranianos se encargaron en muchos sentidos de la manutención de Kropotkin. Kropotkin rechazó innumerables veces los ofrecimientos de Lenin de proporcionarle jugosas pensiones para que viviera holgadamente. Él rechazó, se dedicaba a vivir prácticamente de sus hortalizas que él sembraba, ¿no?, y de los alimentos que los campesinos ucranianos le hacían llegar por medio de la Magnovista, ¿no? Además era muy chingón porque no quiso vivir en Moscú, sino que se fue a un pueblito para vivir con los obreros y todo este show. Digo, se aferró un buen. Ajá. Viejito terco. Ajá. Pero bello. Bueno, ya llegamos a 1920 y la salud de Kropotkin empeora. Una neumonía acabaría con su vida el 8 de febrero de 1921. Su funeral sería el último acto anarquista permitido en Rusia por los bolcheviques. ¿Y qué funeral? Ajá, a rato vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Justo esta idea inicial era dar una imagen de la vida de Kropotkin. Es muy rápida porque no solamente vivió muchos años, ¿no?, sino que pues su participación en diferentes momentos y actividades pues fue como larga, ¿no? No se estuvo quieto prácticamente hasta que la neumonía lo alcanzó, ¿no?, y que la salud le impedía, ¿no? Y justo fue en sus últimos años cuando él se dedica a hacer su obra teórica, a escribir sus libros, a dar por terminados sus libros, ¿no?, que habían salido en diferentes publicaciones como artículos, ¿no?, y él ya fue como actualizando sus estudios, ¿no?, tanto científicos como sociales, ¿no?, y sacando sus grandes libros, ¿no?, y sus grandes propuestas teóricas ahora sí, ¿no? ¿Y qué más? Pues ya. Se muere y ya. Se muere y tan. Sí. Y ahí nos vemos. Esto fue el Gran Quilombo Antifa. No, ya acabamos nada más un resumencillo de su vida. Pues nos vamos a ir a una musiquita, ¿no? Y ahorita regresamos rapidísimo para intentar darle lo más amplio posible a lo que sigue. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, en este programa que tenemos dedicado para el viejo abuelo de la anarquía, Pedro Kropotkin, ¿no? Y pues antes de continuar, van saludos para la banda de la Asamblea de Popular del Pueblo Juchiteco y la banda de Radio Totopo allá en Juchitán, ¿no? Quienes están preparando la compartición zapatista, ¿no? La compartición de los pueblos indígenas, ¿no? En los días 28 y 29 de diciembre allá en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces va un saludo para toda la banda de la Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos y para la radio comunitaria Radio Totopo, ¿no? Y para toda la banda que resiste allá en el Istmo de Tehuantepec contra estos proyectos de despojo y muerte que quieren arrebatarle su territorio para implementar un proyecto eólico, ¿no? Del gran capital para generar energía. Entonces, pues ahí va el saludo. También un saludo para Cambra Gil, que nos está escuchando, ¿no? Y para Wendo, ¿no? También va un saludote para toda la banda de Bambú Cooperativa. Pues un saludo y que truenen huesos a gusto. Y regresando al... Truéname un hueso, Wendo. Truéname los huesitos, Wendo. Ándale, no seas mala. Y bueno, regresamos al tema, ¿no? Que hoy nos atañe. Y el siguiente bloque va a ir dedicado a los principales planteamientos de Kropotkin, ¿no? Nos vamos a enfocar en tres principalmente, tal vez cuatro si nos da tiempo, ¿no? Porque son como los que rodean todo su pensamiento, ¿no? En primer lugar, ¿no? El más importante es la idea del comunismo anarquista, ¿no? Muchas veces la banda, cuando habla del comunismo como propuesta de transformación social, pues se remite directamente al marxismo, al comunismo de Estado que construyó el marxismo a partir de las ideas de Carlos Marx. Sin embargo, pues es un error, ¿no?, muy frecuente de atribuir el concepto de comunismo solamente al marxismo, ¿no? Dentro del anarquismo también hay un planteamiento comunista, ¿no? Y Kropotkin, si bien no es el que lo inicia y no es el principal, el que lo propone, ¿no?, sí es el que se vuelve su principal difusor, ¿no?, y el que se da la tarea de generar una propuesta desde la ciencia, ¿no?, desde investigaciones científicas del comunismo anarquista, ¿no? Para Kropotkin el comunismo no podría ser desde un estado, ¿no?, sino que tendría que ser desde una dinámica anarquista, es desde una dinámica federalista donde diferentes federaciones de productores y consumidores se van aliando libremente en apoyo mutuo, ¿no?, para poder construir una sociedad no estatal, ¿no? Entonces, dentro del planteamiento anarcocomunista o comunista anárquico o comunismo libertario, o que es como se le llega a entender, se le llega a conocer, ¿no?, se defiende la asociación voluntaria sin un Estado, igualitaria a través de la propiedad comunitaria de los medios de producción y de los bienes y servicios que serán distribuidos a cada quien según su necesidad. El anarcocomunismo enfatiza a la comunidad por sobre el individuo sin llegar a anularlo. Se basa en la premisa de que tanto los medios de producción como la producción en sí mismo no pueden ser propiedad de nadie sino de la sociedad, y ni siquiera pueden ser propiedad de los trabajadores que los crean o que los trabajan, ¿no? Pues para su posibilidad, para la posibilidad de que exista esta producción y estos medios de producción, no basta con el trabajo del grupo directamente relacionado, sino que se requieren de los conocimientos y del trabajo de toda la sociedad, incluso en otros tiempos, ¿no? Es decir, todo lo que genera la humanidad con su conocimiento y su trabajo es lo que posibilita que en un momento determinado se pueda producir o no se pueda producir. Por lo tanto, la propiedad no podría ser ni siquiera de los trabajadores que de una fábrica o de los miembros de una comunidad campesina, ¿no?, sino que tendrían que estar en manos de toda la sociedad. Además de la abolición del Estado, el anarcocomunismo plantea que se requiere la abolición del capitalismo, esto es, del trabajo asalariado, ¿no?, y en la propuesta anarcocomunista los trabajadores y consumidores gestionarán la producción y la distribución de los productos en base a las necesidades de cada quien y no en base al trabajo de cada quien. Esto es un punto que diferencia al anarcocomunismo de la propuesta colectivista y mutualista. La colectivista fue defendida por Proudhon y por Bakunin, y la mutualista fue defendida por Proudhon, ¿no?, y se diferencia como diametralmente el anarcocomunismo, ¿no? Dentro del anarcocomunismo, dentro del colectivismo y el mutualismo se mantienen formas, ¿no?, similares a un tipo de salario, ¿no?, donde el trabajador tiene el derecho a ser dueño de lo que produce. Y Kropotkin y los anarcocomunistas dirán no, el trabajador tiene derecho a satisfacer sus necesidades, a proporcionarse un bienestar social y una vida digna, pero no a ser dueño de ni siquiera de lo que produce, ¿no? Lo que produce, su dueño tendría que ser la sociedad en general, ¿no? Esto buscando que no se pudieran gestar nuevas formas de desigualdad social a partir de que unos puedan producir más y otros menos, ¿no? Las ideas precursoras del anarcocomunismo aparecen en el siglo XVIII dentro del contexto de la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, los Digers, un movimiento en Inglaterra, defenderán la posición de que nada debería ser comprado ni vendido y que la tierra debería ser el tesoro de toda la sociedad. Mientras que en el Manifiesto de los Iguales durante la Revolución Francesa se defendería el derecho al disfrute comunal de los frutos de trabajo, ¿no? Justamente la premisa del anarcocomunismo, ¿no? También dentro de las precursores, ¿no?, tenemos a Joseph de Jack, ¿no?, que fue un contemporáneo de Proudhon, ¿no?, también francés, que a diferencia de Proudhon defendía que el trabajador no tenía derecho a la propiedad del fruto del trabajo, sino a la satisfacción de sus necesidades, ¿no?, diferenciándose con esto del planteamiento mutualista. También tenemos a François de Merderay, un internacionalista francés que impulsó y defendió la propuesta anarcocomunista que fue adoptada por la sección italiana de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, ¿no?, de donde Kropotkin la conocerá y retomará esta propuesta anarcocomunista y se convertirá en el principal defensor de esta propuesta, ¿no? Del anarcocomunismo, sus premisas son de cada quien según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Esto es, Kropotkin decía que un viejo no podía estar obligado a trabajar lo mismo que un joven, y esta diferencia de trabajo no tendría por qué implicar que el viejo recibiera menos, ¿no? Diría, si su capacidad es trabajar una hora, entonces al viejo se le dará lo que necesite a cambio de su hora de trabajo, no lo mismo que a los niños. para evitar que subiera una diferenciación a partir de quién puede trabajar más y quién puede trabajar menos, ¿no? También tenemos otra premisa, que es los productos están a disposición de todos, de acuerdo a las necesidades y las existencias. Los trabajadores tienen derecho a la posesión de los medios de producción y de los productos, no a su propiedad, ¿no? La propiedad tiene que estar en manos de toda la sociedad, ¿no? Estas serían las propuestas básicas del comunismo, ¿no? Que se diferencian del colectivismo bakuninista y del mutualismo proudhoniano, ¿no? Ambas, aquí habría que hacer un paréntesis. Proudhon y Bakunin rechazan el término comunismo, ¿no? Y ellos dicen, nosotros no somos comunistas, y detestan el término comunismo porque se remiten directamente a las propuestas de comunismo estatal, ¿no? Que vienen con los planteamientos de Babov, de Cabet y de Blanqui, ¿no? Y principalmente, bueno, después de Carlos Marx, ¿no? Con los planteamientos de un comunismo construido desde un estado revolucionario. Y bueno, Kropotkin se vuelve el principal teórico, ¿no? Aunque no el primero, en proponer en defender la fórmula del comunismo anarquista, ¿no? Como propuesta organizativa económica. Y esta propuesta toma fuerza en el anarquismo en la última década del siglo XIX y principalmente en organizaciones francesas, italianas y españolas, que siguen manteniendo propuestas colectivistas y gérmenes mutualistas, pero se van inclinando más hacia la propuesta anarcocomunista, ¿no? Y bueno, ¿no? El anarcocomunismo plantea la supresión de cualquier forma de salario, los medios de producción en propiedad colectiva, los bienes de consumo en propiedad colectiva, ¿no? Que serán repartidos de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿no? Parten de la premisa de que cualquier producto, cualquier instrumento de trabajo, cualquier posibilidad de producir, parte de ser el fruto del esfuerzo de todos los trabajadores y no solo del conjunto específico de los trabajadores de una fábrica o de una comunidad, y ese esfuerzo deviene del esfuerzo de otros trabajadores a lo largo de la historia, por lo cual no se puede plantear que el trabajador concreto pueda apropiarse del producto del trabajo, sino que tiene solo derecho a satisfacer sus necesidades. La fórmula comunista anarquista plantea que la propiedad fragmentada de los medios de producción y la propiedad de los bienes de producción pueden fomentar diferencias sociales entre quienes tienen mayor acceso a mejores tierras o a mejores máquinas, por lo que se generarían unas nuevas diferencias sociales que a la larga generarían una nueva sociedad dividida en clases, ¿no? Este sería básicamente, a muy grandes rasgos, la propuesta comunista que defendería Kropotkin y que se conocería, ¿no? Y bueno, ¿no? Otra de sus propuestas, ¿no?, principales es la propuesta del apoyo mutuo, ¿no? Kropotkin desde muy joven fue científico, ¿no? Dedicó muchos años de su vida y de su energía a realizar estudios científicos de zoología, biología, geografía, geología, además de históricos, ¿no? Muchos de sus trabajos y sus posturas políticas son sustentados en estos tratados científicos. Kropotkin asumía que las verdades se encontrarían en la ciencia y que esta tendría el potencial importante en la emancipación social y ayudaría a desterrar las mentiras ideológicas. En este sentido, dedicó muchos años de su vida a los estudios científicos, no solo durante su época en que estaba en Siberia cuando era joven, sino que toda su vida prosiguió sus investigaciones, no tanto realizadas por él, como realizadas por otros investigadores. Se mantenía actualizado de los avances científicos en historia, en antropología, en biología, en zoología, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de su estancia en Siberia es donde él encuentra las primeras pautas para lo que sería más tarde su más importante trabajo científico, ¿no?, que sería el del apoyo mutuo, ¿no? Es ahí donde él observa en Siberia la importancia de la colaboración para la subsistencia animal y humana, ¿no?, y en otras, tanto en Siberia como en otras regiones glaciares, ¿no? Y a partir de esto él siguió investigando, siguiendo de cerca las propuestas teóricas sobre la historia y la evolución, y vio en los hallazgos de Darwin uno de los momentos más importantes de las ciencias naturales, y entabló discusiones más que con Darwin, con los seguidores de él, como Huxley, ¿no?, quienes usaron las teorías darwinianas de la evolución como justificación política y económica de la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, él discutía más que con Darwin con el darwinismo social, ¿no? Kropotkin, durante sus investigaciones de campo, ¿no?, y así como de las investigaciones bibliográficas que él realizaba, ¿no?, va apuntalando que sus observaciones que él ya hiciera en Siberia sobre el papel de la cooperación entre animales de una misma especie e inclusive entre animales de diferentes especies para lograr la sobrevivencia, y así postula que su más importante teoría científica, que es el apoyo mutuo como un factor de evolución y sobrevivencia, ¿no? Kropotkin postula y demuestra por medio de sus investigaciones que no solo la competencia y la lucha eran importantes para la evolución de las especies, como sostenía Darwin y los darwinistas, ¿no? Él planteaba que aparte de esta lucha por la sobrevivencia de Darwin, se daba una lucha de apoyo mutuo, ¿no? Es decir, el apoyo mutuo, la cooperación entre las especies y entre diferentes especies jugaba un importante papel para determinar cómo las especies evolucionarían y sobrevivirían, ¿no? Y bueno, ¿no? Kropotkin no niega esta lucha de la vida, esta lucha por la vida que plantea Darwin, pero postula que no es completa, ¿no?, su teoría si no se observa el apoyo mutuo, ¿no? Para esto el apoyo mutuo se vuelve esencial para Kropotkin, ¿no? Dice, la sociedad, tanto la sociedad como las sociedades animales, dependen del apoyo mutuo para sobrevivir y para ver cómo se desenvuelven y para su desarrollo, ¿no? Y las especies más exitosas, ¿no?, son aquellas que tienden a apoyarse mutuamente y son las que tienden a sobrevivir, sin negar que existe una lucha intrínseca entre las especies por los recursos, pero dicen no solamente hay lucha, también hay cooperación, y muchas veces la cooperación es un factor mucho más importante para las especies, y traslada este planteamiento hacia las sociedades humanas, ¿no? Más a rato veremos un poco en sus planteamientos, ¿no?, de cómo se traslada hacia la sociedad humana esta cuestión del apoyo mutuo, ¿no? Y es en base a estas investigaciones y este planteamiento del apoyo mutuo, ¿no?, a partir de lo cual Kropotkin desarrolla su propuesta de una ética. Dice, si está demostrado que el apoyo mutuo es sustancial para la sobrevivencia no solamente de las especies, sino de las sociedades humanas, cualquier cambio que pretendamos hacer en la sociedad tiene que estar basado en este apoyo mutuo, pues esto nos potencializa como especie y nos potencializa como sociedad, ¿no? Y entonces tenemos que generar una ética revolucionaria en base al apoyo mutuo, ¿no? Y en ese sentido el anarcocomunismo, su base tendría que ser justamente esta ética a partir del apoyo mutuo, ¿no? Anclando así con esto Kropotkin sus estudios tanto éticos, sus estudios científicos y sus propuestas revolucionarias en una sola propuesta, ¿no? Y por último, ¿no?, dentro de sus grandes propuestas, Kropotkin hizo mucho hincapié, ¿no?, en señalar lo que era el sistema carcelario, las ideas anticarcelarias. Tal vez no nacen con Kropotkin, pero él le da un impulso, él realiza investigaciones. Kropotkin era un científico, ¿no?, atroz, ¿no? Todo lo quería sustentar por medio de la investigación, por medio de la observación científica, ¿no? Todos sus escritos que él hace lo sustenta en ese sentido, ¿no? Y el de las cárceles no es la excepción, ¿no? Kropotkin, desde joven entró en contacto con el mundo carcelario, primero como oficial del ejército ruso cuando estaba realizando su evaluación del sistema penitenciario siberiano, y posteriormente como prisionero cuando estuvo prisionero en Rusia y después en Francia, ¿no? A partir de esas experiencias, Kropotkin se interesa en estudiar el sistema penitenciario y especialmente estos dos casos, Rusia y Francia, donde postula cómo la cárcel es una institución incapaz de resolver los conflictos sociales cotidianos y mucho menos es capaz de resocializar a los individuos presos, ¿no? Tiene un escrito que se llama Las prisiones, es un folletito que él escribió, ¿no?, donde hace un recorrido sobre cómo actúa la prisión sobre los presos y cómo es incapaz en esencia misma de resocializarles, ¿no? Y va argumentando a partir de datos específicos sobre los crímenes más cometidos en la sociedad capitalista, donde señala son principalmente delitos contra la propiedad o delitos contra la persona relacionados con disputas por la propiedad, apuntando ahí el papel del propio sistema capitalista como fuente primordial del delito y orillando a importantes sectores de la población hacia el crimen, ¿no? Es el capitalismo es el que orilla hacia el crimen, ¿no? Y analiza entonces la imposibilidad de la cárcel para frenar el delito. Dice, la cárcel no busca frenar el delito, no puede frenar el delito, porque el delito nace del propio sistema capitalista, ¿no? Entonces, mientras no deje de existir el sistema capitalista, el delito no va a dejar de existir, ¿no? Por medio de diferentes referentes a la reincidencia criminal, ¿no?, él va argumentando cómo la cárcel no es capaz de frenar el delito. Dice, no solamente es como sustancialmente imposible, sino concretamente imposible, ¿no? Y lo demuestra con la reincidencia, ¿no? Deja claro que la cárcel no detiene los actos delictivos, ¿no? Pues estos, a pesar del endurecimiento de las penas y de los supuestos avances científicos aplicados a la cárcel, no dejan de presentarse, ¿no? El delito sigue dándose, incluso en una misma persona, ¿no? Los presos salen y vuelven a reincidir, ¿no? Y aquí introduce la cuestión de cómo dentro de las cárceles los presos se adentran en una escalada delictiva, ¿no? A partir de relacionarse con otros delincuentes y a partir de que al ser liberados, los presos vuelven a toparse con un mundo que les cierra las posibilidades de vivir fuera del crimen, ya sea porque el propio capitalismo así los dispone, ¿no? Los somete a la miseria, entonces los presos vuelven al delito, o bien porque son señalados por haber sido presos, lo cual los discrimina, y entonces no encuentran trabajo los hace regresar a encontrar en el crimen, en los delitos, una forma de sobrevivir y posteriormente una forma de vida, ¿no? Kropotkin señala la imposibilidad de la cárcel para resocializar al individuo, ¿no? Pues dice, es una institución que más que resocializar, desocializa, ¿no? Supuestamente la cárcel busca resocializar, pero señala que es una estupidez pensar que puedes resocializar a alguien desocializándolo, es decir, apartándolo de la sociedad, segmentándolo de la sociedad e imponiéndole una vida de violencia constante y cotidiana, ¿no? Y es a partir de esto que Kropotkin señala cómo la cárcel, con su aislamiento y su violencia, dejos de ser una posibilidad de resocializar al individuo, se vuelve una institución que desocializa cada vez más a los individuos que la habitan y que aprenden a vivir en ella, de ella, relacionados a partir de una competencia y una violencia feroz y de una dinámica de dominación de unos sobre otros, ¿no? Entonces dice, es estúpido pensar que vamos a lograr de resocializar a los individuos a partir de esta dinámica fuertemente desocializadora, ¿no? Entonces Kropotkin plantea abiertamente que las cárceles no son instituciones, no son sino instituciones de violencia y dominación, y que no pueden resolver los problemas sociales que dicen querer resolver, no solo porque haya corrupción en su alrededor, sino porque en esencia es incapaz de hacerlo, ¿no? Es incapaz de resocializar al individuo, es incapaz de detener el crimen y es parte esencial de los problemas sociales que tenemos que resolver, ¿no? Planteando que no hay una forma posible de que haga reales estos supuestos objetivos de la prisión, ¿no? Y que una sociedad libre tendría que pensar en la desaparición de las cárceles, ¿no? Y entonces plantea, el problema no es cuestión de reformas, ¿no? El problema no es cuestión que reformemos, que quitemos la corrupción, el problema es la propia cárcel que está diseñada así y no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ahí Kropotkin abre un parteaguas hacia el pensamiento anticarcelario, ¿no? Que después ya se ha ido desarrollando, ¿no? Y hay mucha banda que trabaja el tema anticarcelario, ¿no? Y pero Kropotkin es como una buena base de esas posiciones, ¿no? Entonces, básicamente, estas serían tres de sus más importantes propuestas, ¿no? La del comunismo anarquista, la del apoyo mutuo y esta del pensamiento anticarcelario, ¿no? Que las dos primeras, el anarcocomunismo y el apoyo mutuo, serían el eje que atraviesa toda su obra, tanto científica como política, ¿no? Y como histórica también, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con una musiquita, si ojo, no quiere decir nada. No quiero decir nada. No quiere decir nada, nos vamos a ir con una musiquita, y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, estamos en Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Tenemos el Twitter de Regeneración, @regeneracion_r, y el Facebook Regeneración Radio. Tenemos los teléfonos en cabina 5587-5696 y tenemos el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, donde también pueden mandar mensajes, ¿no? Ahí lo que quieran decir. Y va un saludo para Sofía Magón, que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, a Lucía Chávez también. Y ahorita regresamos. Perdonar, que no se puede pisotear la palabra. respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Ya aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre, esté en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y seguimos. Sí, rápido. Ajá, así somos nosotros, rápidos y feroces. ¿Tú crees? Ajá, te estoy presionando para que sientas que no acabas. Ah, bueno, ajá. Está bien. No te temo, soy no intrépida también. ¿También eres rápida y feroz? E intrépida. E intrépida, ajá. Dale, dale. La edad no nos hace nada. Más o menos. Tú di que no, güey. Bueno, total, ignoraré mi dolor de espalda. Ajá. Y pues bueno, siguiendo con el tema de Kropotkin, ¿no? Y sus planteamientos, ¿no? El siguiente bloque va a estar dedicado hacia sus posiciones en tres temas principalmente, ¿no? Uno es ante la ciencia, el otro es su posición ante la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y el tercero será ante la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, pues me tocó a mí dar la primera, ¿no? Que es Kropotkin ante la ciencia, ¿no? Cuéntanos. Pues Kropotkin siempre fue científico, ¿no? Siempre él atribuyó uno de sus principales intereses a la ciencia, sustentó sus propuestas revolucionarias en base a investigaciones científicas, ¿no? Entonces, para Kropotkin la ciencia era de vital importancia, ¿no? Kropotkin nunca se sintió atraído hacia la filosofía, pues pensaba que solo a partir de la experimentación científica se lograría dar luz al mundo, ¿no? Y al conocimiento, ¿no? Entonces, renegaba de la filosofía, renegaba de la dialéctica, ¿no? Decía que solamente la experimentación científica es la que podría dar pautas, ¿no? De la realidad social, ¿no? Y de las verdades del mundo, ¿no? Fue un firme evolucionista, esto es decir, era parte de la corriente de pensamiento en boga, ¿no? En la época donde se asumía que la humanidad iba en ascenso, ¿no? Que iba en un ascenso en línea recta e iba de menos a más, ¿no? Es decir, había pasado del mundo primitivo hacia el mundo campesino, del mundo campesino había pasado al mundo moderno, industrial, y que así iba escalando, y que esta escalada era en ascenso, ¿no? Este era el pensamiento evolucionista, y que por fuerza, ¿no? Se desembocaría en algo, ¿no? Muchos de los planteamientos, por ejemplo, Marx, ¿no? Era un evolucionista claramente, ¿no? Y planteaba que el propio desarrollo de la historia llevaría a la humanidad hacia el comunismo, ¿no? Hacia el socialismo primero y hacia el comunismo después. Kropotkin más o menos tenía una propuesta similar, ¿no? Una idea similar de que el desenvolvimiento humano, ¿no? Pues tendría que desembocar en el comunismo anarquista, que sería como la, el más alto escalón del desarrollo humano, ¿no? Entonces, este era fuertemente evolucionista. No, ahorita ya las teorías evolucionistas, bueno, han sido ahí tumbadas, ¿no? Por otras teorías sociales, ¿no? Sin embargo, en la época era lo que estaba en boga, ¿no? Prácticamente no había científico que no fuera evolucionista en cualquiera de sus ramas, ¿no? Y Kropotkin era parte de esto, ¿no? Asumía que tanto a niveles biológicos como históricos sociales, el camino era ascendente, ¿no? Y nos acercaba irreversiblemente hacia una vida superior en evolución, ¿no? La cúspide de la historia humana tendría que llevarnos hacia la sociedad comunista anarquista, la cual representaría su el punto más alto de la historia humana, ¿no? Asumía que el ser humano era bueno en esencia y que se iba corrompiendo debido a la sociedad basada en la competencia, la dominación y la explotación, ¿no? Ante esto, la ciencia posibilitaría el camino hacia la evolución social del conocimiento, llevándonos al umbral las oscuridades y encontrar las verdades científicamente comprobables, ¿no? La ciencia proporcionaría a la humanidad de conocimiento y de la tecnología que posibilitaría la instauración de una sociedad comunista anárquica donde los seres humanos podrían alcanzar un bienestar, un trabajo agradable, imprimiendo potencialidades para sortear las inclemencias naturales, ¿no? Es decir, Kropotkin no renegaba de la ciencia, decía la ciencia puede tener un papel emancipador, ¿no? Pero esto también depende, ¿no? Del desarrollo en el contexto social en que se desenvuelva, ¿no? Y la ciencia conjugada con un ambiente de libertad, pues potencializaría la misma libertad, y entonces la humanidad es donde encontraría como las mayores posibilidades de una vida digna de bienestar y de trabajo agradable, ¿no? La ciencia tendría que ser el sustento de la propuesta anarquista, ¿no? Kropotkin defendía esto, ¿no? Asumía que el anarquismo no había nacido de las disciplinas científicas, pero asumía que estas son las que lo potenciarían y lo sustentarían al ideario anarquista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su teoría del apoyo mutuo, ¿no? Que empieza a nivel biológico, después se da a nivel histórico y después esta es la... dice el apoyo, esta investigación sobre el apoyo mutuo justifica la propuesta del comunismo anarquista, ¿no? Entonces toda la historia del comunismo anarquista estaba justificada a partir del estudio científico de Kropotkin, ¿no? Para Kropotkin el estudio científico le permitió entender la importancia del apoyo mutuo como factor de evolución biológica que aplicó a la historia social humana, encontrando ahí el mismo factor de apoyo mutuo, ¿no? Importante para la organización y la subsistencia de especies y sociedades y su transformación hacia adelante. A partir de estos estudios y propuestas científicas, Kropotkin pondera la importancia de una ética basada en dichos resultados, es decir, una ética basada en el apoyo mutuo y la cooperación en vez de la competencia y la dominación, y esta ética sería el sustento de la sociedad libre y del comunismo anarquista. Así Kropotkin ancla la importancia de la ciencia para el anarquismo y para las ideas de la revolución en base a una ética que se sustenta en el conocimiento científico. Asimismo, Kropotkin asume que el anarquismo no es una ciencia, sino una filosofía, una concepción del mundo que surge del propio método de las ciencias naturales, es decir, a partir de la propia experiencia y experimentación, y apunta que todas las conclusiones a las que el anarquismo llegue tendrían que corroborarse mediante el método científico para ser una filosofía netamente materialista, ¿no? Además, dedica muchos de sus estudios a las ciencias naturales y dedica sus estudios también a investigación antropológica realizada por él mismo en Siberia o bien a partir de los principales antropólogos de la época y sus descubrimientos respecto a las sociedades que eran llamadas salvajes, ¿no? Además también se dedica a la investigación histórica, ¿no? Como es el caso del trabajo que realiza sobre la Revolución Francesa que mencionaba Ojo hace rato y respecto a las comunas libres medievales, ¿no? Y la confrontación y la dinámica en las comunas libres medievales que termina con la conformación de los estados-nación, de los grandes reinos que acabarán con la época de las comunas libres y con ella también con la época del florecimiento del arte y las ciencias, ¿no? Que se había propiciado precisamente en este ambiente de libertad y cooperación. Aquí Kropotkin, bueno, a ratito también lo vamos a mencionar, ¿no? En el apoyo mutuo, ¿no? No solamente es un estudio biológico, sino que la segunda parte es un estudio social histórico de las sociedades, de las comunas libres medievales, y dice, es aquí cuando se despuntan, cuando florecen la mayor parte de las artes y las ciencias, y florecen porque hay un ambiente de cooperación y de libertad, ¿no? En cuanto se construyen los grandes estados-nación, los grandes reinos, ¿no? Dominan estas sociedades, estas comunas libres, y ahogan este florecimiento de las ciencias y las artes, ¿no? Y lo sustituyen por el oscurantismo, ¿no? El dogma religioso, la figura de autoridad, como las explicaciones del mundo en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, ese es como parte de la segunda parte del apoyo mutuo, ¿no? Donde dice, bueno, justamente el apoyo mutuo potencia al ser humano hacia adelante, la competencia y la dominación lo estancan, ¿no? Y pues básicamente estas serían las la posición de Kropotkin para la ciencia, hacia la ciencia. Él realizó investigaciones en muchos campos científicos, ahorita se los estoy buscando, ¿no? Pero parte de estudios históricos, estudios antropológicos, ¿no? Él realiza estudios en geografía, estudios geológicos, zoológicos, biológicos, físicos, matemáticos, ¿no? O sea, él le tiraba a todo. A todo aquello que fuera ciencia, para él era importante, ¿no? Por esto mismo que decíamos, ¿no? De que tenía que sustentar sus propuestas políticas en base a estudios científicos, ¿no? Y bueno, para Kropotkin la ciencia lo era casi todo. ¿No, Jue? Órale. ¿O no? ¿Lo era casi todo? Ajá. Todo se basaba en la ciencia para Kropotkin, ¿no? Él rechazaba todo aquello que no estuviera sustentado en la ciencia, ¿no? Después vendrá ruptura dentro del anarquismo, principalmente con Malatesta, ¿no? Que vendrá a decir, no caigamos en estas ondas de decir que lo que se demuestra científicamente es verdad, porque hay otras verdades que no son demostrables científicamente, que pueden ser subjetivas, ¿no? Entonces Malatesta dice, pero no te adelantes. No nos metamos en esto, ¿no? Y mejor dediquémonos a destruir al Estado y al capitalismo, y filosóficamente que cada quien piense lo que quiera, ¿no? Y la otra posición de la que vamos a hablar, ¿no? Esta que decíamos es la referente a la ciencia, ¿no? Y la siguiente es sobre una ruptura que tuvo Kropotkin, ¿no? Con el resto del movimiento anarquista, ¿no? Fue un trauma, un cisma importante dentro del movimiento anarquista, ¿no? Que fue la postura de Kropotkin ante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Kropotkin, el movimiento anarquista históricamente y socialista en muchos sentidos, se ha postulado en contra de las guerras entre las naciones, ¿no? Dice, las guerras entre las naciones no nos atañen a los proletarios, no nos atañen a la población, es una guerra de los capitales por conseguir más capital, es una guerra del dominio político por conseguir más dominio político, entonces nosotros no tenemos por qué ponerles los muertos a ellos, ¿no? Porque la dinámica de la guerra es que los pobres van, mueren y los ricos adquieren lo que ellos estaban buscando, ¿no? Entonces el anarquismo se ha mantenido, ¿no? En esta dinámica antibelicista, ¿no? Es decir, esa guerra no nos corresponde a nosotros, lo que a nosotros nos corresponde es la lucha de clases, es decir, es la lucha de los trabajadores contra los poseedores, ¿no? Y esto más allá de del país en el que vivamos, ¿no? El obrero italiano no es enemigo del obrero francés, el obrero mexicano no es enemigo del obrero argentino, ¿no? Porque somos una misma clase, ¿no? Entonces no sustentemos la guerra de los poderosos, ¿no? Nosotros tenemos que dedicarnos a la guerra, a la lucha de clases, ¿no? Es la lucha de los desposeídos contra los poseedores. Esta es la propuesta esencial anarquista, y no solo anarquista, también muchas corrientes del pensamiento socialista han mantenido esta dinámica, pero Kropotkin la rompe, ¿no? Y el que haya sido Kropotkin fue importante por quien era Kropotkin, ¿no? Para estos momentos Kropotkin ya era el gran pensador anarquista, el gran científico anarquista, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Eso acarreó un cisma importante en el movimiento anarquista y le acarreó a Kropotkin el aislamiento y la ruptura de las relaciones con la mayor parte del movimiento anarquista, ¿no? Bueno, ¿no? Decíamos, esto fue un punto de ruptura, ¿no? Que lo llevó al alejamiento de sus compañeros y amigos y del propio movimiento anarquista internacional durante varios años, ¿no? Y esto es a partir de las posiciones defendidas por Kropotkin y otros anarquistas respecto a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Contrario a la costumbre anarquista de oponerse a la guerra entre las naciones por considerar los enfrentamientos bélicos políticos en pos de lograr un mayor dominio en el marco geopolítico, donde los trabajadores eran obligados a pelear y morir por el botín de los capitalistas y gobernantes disfrutarían, a partir de lo cual el anarquismo históricamente ha impulsado su dinámica antibelicista. Al contrario de esto, Kropotkin y un grupo de anarquistas asumen una posición frente al conflicto armado internacional y llaman a defender a los anarquistas del mundo a las naciones de la Triple Entente, es decir, a Francia, Inglaterra y a Rusia, y a atacar, a sumarse a la lucha contra las naciones aliadas, es decir, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿no? Y al iniciar la guerra en 1914, Kropotkin y otro un grupo de anarquistas publicaron el Manifiesto de los 16, ¿no?, que vieron el conflicto armado como un ataque de las potencias centrales e imperiales en contra de las naciones democráticas, ¿no?, y su aliado Rusia, ante lo cual decidieron tomar partido por las naciones de la Triple Entente, ¿no? En 1916 se publica el llamado Manifiesto de los 16, donde llaman a los socialistas y liberales del mundo a sumar sus fuerzas con Francia y Francia e Inglaterra en contra de Alemania, ¿no? El grueso del movimiento anarquista y de los pensadores anarquistas chocan con esta postura, ¿no?, y lanzan fuertes críticas a Kropotkin y al grupo, ¿no? Llaman al proletariado a no ser partícipes del enfrentamiento entre estados y capitales, ¿no?, y a más bien concentrar sus fuerzas en la lucha de clases, ¿no? Y bueno, ¿no?, para esto Ángel Capelletti tiene un libro donde plantea, ¿no?, un poco para intentar entender el pensamiento de Kropotkin al respecto, ¿no?, que Kropotkin siempre había tenido un aliento antialemán derivado del papel que tenía Alemania en la familia Romanov, ¿no? La familia Romanov tenía fuertes ligas con con los poderes alemanes, ¿no? Entonces era muy común que los pensadores rusos tuvieran un aliento antialemán, ¿no? Entonces era un visionario. Ajá, sí, ¿no? Justo Kropotkin decía, si no detenemos a Alemania, Alemania va a arrasar con todo el movimiento revolucionario, ¿no? Entonces decía, es nuestro deber detener a Alemania, ¿no? Y lo veía como un gran peligro, ¿no? Decía, si Alemania se logra levantar, ¿no?, el acabose será para, no solamente para las sociedades, para los estados, naciones, ¿no?, sino para el movimiento revolucionario internacional, ¿no? Entonces, la posición de Kropotkin era llamar a frenar esta sed de hambre imperial alemana, ¿no?, en contra de las naciones democráticas, ¿no? Y Kropotkin pensaba que Alemania era responsable de frenar en muchos sentidos el movimiento socialista, incluyendo al anarquismo, ¿no? Y esto fue parte de lo que llevó a Kropotkin a apoyar la guerra, ¿no?, mundial en favor de Francia, Inglaterra y Rusia, ¿no?, asumiendo una posición, ¿no?, decía que tenía que ser una defensa de la clase obrera contra el imperio alemán, ¿no?, que el imperio alemán era la gran amenaza que enfrentaría la clase obrera mundial, ¿no? Entre los anarquistas que firmaron este manifiesto se encuentra Jean Grave, ¿no?, que fue quien convenció a Kropotkin de redactar y publicar el manifiesto. Kropotkin estaba convencido de la posición de defender a de atacar a Alemania. No, Kropotkin, pero él fue el que le dijo, no, pues hay que armar un hay que publicar algo, ¿no? Hasta lo ñerió y dice, no, pues redáctalo, tú eres Kropotkin, ¿no? Seguro a ti te van a escuchar, ¿no? Y Kropotkin decide, como Kropotkin decía que como él ya no tenía fuerzas para ser combatiente, ¿no?, que lo menos que podía hacer era llamar a los anarquistas del mundo a hacerse combatientes, ¿no? Entonces, pues se firma este manifiesto, ¿no? Aquí vamos a leer un parrafito del manifiesto, dice: en nuestra profunda conciencia, el ataque de Alemania fue una amenaza no solo contra nuestras esperanzas de emancipación, sino contra toda la evolución de la humanidad. Por eso es que nosotros, los anarquistas, nosotros, antimilitaristas, nosotros, enemigos de la guerra, nosotros, apasionados partidarios de la paz y la fraternidad de los pueblos, tomamos parte por la resistencia y creemos que no tenemos que separar nuestro destino del destino del resto de la población, ¿no? Con esto justificaban su postura, ¿no?, a favor de la guerra, ¿no? El manifiesto fue firmado en realidad por 15 anarquistas, no eran 16, ¿no? Se cree que eran 16 porque se toma el nombre de la población donde fue firmada, ¿no?, como si fuera un firmante más, pero en realidad son 15, ¿no? Entre otros, bueno, estaba Kropotkin, estaba Sofía Ananiev, ¿no?, que era su compañera, ¿no?, los dos anarquistas rusos, estaba Jean Greff, Paul Reclus, ¿no?, el hijo de Lisette Reclus, Christian Corneliesen, François Lelebet, anarquistas franceses, Carlos Malato, anarquista italiano francés, estaba Sanshiro Ishikawa, que firmó el documento como Chikawa, ¿no?, que es un anarquista japonés, y fue secundado por alrededor de otros 100 anarquistas de diversas partes del mundo, ¿no? Y esto acarrió pues la ruptura del anarquismo internacional con estos anarquistas. Ante la postura de los firmantes, la inmensa mayoría del movimiento y de los pensadores anarquistas dejaron cara su posición y su ruptura con estos, ¿no?, posicionándose en contra de la guerra, acusando a los firmantes de haber roto con los principios anarquistas, lo que les acarrió el aislamiento político, ¿no?, internacional, y fuertes críticas venidas desde dentro del anarquismo y también desde fuera. Dentro del anarquismo, una de las críticas más feroces es la que levanta Enrico Malatesta, ¿no?, con su texto Los anarquistas progubernamentales, ¿no?, y prácticamente les dice que con su manifiesto han echado por tierra todos los principios anarquistas, ¿no? Reconoce, ¿no?, las buenas intenciones del grupo firmante, dice, entiendo a qué es lo que buscan, a qué es lo que se refieren, pero no vale eso, el haber roto con los planteamientos anarquistas, ¿no? Porque hay una ética mayor, que es nuestra ética anarquista, y eso es lo que tiene que estar por encima de todo, ¿no? Pues de los críticos, bueno, pues Malatesta, Emma Goldman, Alexander Shapiro, Alexander Bergman, Rudolf Roque, Luigi Fabri, Sebastián Faure, Emily Armand, o sea, como todos los grandes pensadores anarquistas, ¿no?, del mundo, ¿no?, pues se posicionan en contra del manifiesto de los 16. Y también desde fuera vienen críticas. Lenin utiliza esto del manifiesto para realizar una campaña en contra de los anarquistas en Rusia, ¿no?, a decir, miren, ¿no?, Kropotkin es un pequeño burgués que apoya la guerra entre las naciones y los anarquistas en Rusia son lo mismo, ¿no? Entonces hace una campaña a partir de la figura de Kropotkin y su firma en el manifiesto para sustentar una campaña antianarquista en Rusia, ¿no? Y pues esto es prácticamente como la postura y la discusión que se dio, ¿no?, ahí en torno a la guerra mundial, ¿no? Kropotkin se aisló muchos años del movimiento anarquista internacional, ¿no?, rompió sus relaciones con los anarquistas internacionales, y esto lo conllevó después a tener una época de cercanía con los planteamientos reformistas, principalmente con los mencheviques en Rusia, ¿no? Los anarquistas no lo querían, los anarquistas no querían relación con él, y entonces él, cuando vuelve a Rusia, se relaciona con los mencheviques, ¿no? Aunque políticamente no forma parte de, ni acepta puestos ni ninguna otra dinámica gubernamental menchevique, ¿no? Pero sí mantiene una fuerte relación con los mencheviques en Rusia. Ahora vas tú, ojo. ¿Ya? ¿Me toca a mí? Ya. No, pero espérame. A mí sí me gusta incluirte en mi participación. Mira, te voy a leer una parte. Es que estuvo bueno el pleito, pues, en la Rusia. Ajá. Se puso... No, se puso bueno, porque al principio Lenin era como muy amable. De, ay, qué simpático viejecillo. Es muy bueno. Ese Lenin era un doble cara de primera. Sí, pero primero dijo, ya está viejito, ¿qué puede hacer? Total, seguro morirá pronto. Bueno, yo digo, no es que quiera hablar mal de Lenin. Pero no nos gusta hablar mal de Lenin, no. ¿Cómo creen si Lenin era una chulada de revolucionario? si Trotsky siguiera vivo, podría hablarnos un poco de... Bueno. Ajá. Bueno, ya, total que escribe... unas palabras a los obreros occidentales. Primero manda una carta antes de llegar a Rusia, cuando va camino, y está como muy esperanzado, ¿no? Él cree que al final, bueno, pues la revolución y las ideas revolucionarias llevarán a la organización, y bueno, estaba con esta idea de los cooperativistas, y es por eso que hace rato decíamos que se va a vivir a un pueblito, a Dimitrov, ¿sí? A Dimitrov. Ah, gracias. Ojalá te estés mejorando. Con acento ruso. Dimitrov. Bueno, cuando necesites, te pido apoyo. ¿Sabes cómo yo aprendí a hablar ruso? Emborráchate con vodka y terminas hablando ruso. En realidad, cuando te has emborrachado con vodka, eres karateka. Ajá, pero es que tomo karatami. Ajá, es que es contextualizar. Ah, ya, perdón. Bueno, ya no vamos a hablar de tus borracheras, no acabamos. Voy a leer un extracto de esta carta que les manda. Les manda una segunda carta el 10 de junio. Ya casi por los años de su muerte, y dice: la revolución rusa cuando trata de construir una sociedad en la que el producto total de los esfuerzos asociados del trabajo, la habilidad técnica y los conocimientos científicos vaya totalmente a la comunidad, no es un mero accidente en la lucha de los diferentes partidos. Es algo que se ha ido preparando durante casi un siglo de propaganda socialista y comunista, desde Robert Owen, Saint-Simon y Fourier. Y aunque el intento de introducir la nueva sociedad por medio de la dictadura de un partido está condenado fatalmente al fracaso, hay que reconocer, sin embargo, que la revolución ha introducido definitivamente en la vida de cada día nuevas concepciones que permanecerán acerca de los derechos del trabajo, de su verdadera posición en la sociedad y el deber de cada ciudadano. Y luego escribe: un consejo de trabajo deja de ser libre y su opinión deja de ser útil cuando no existe en el país ninguna libertad de prensa. Y hemos estado en tal situación durante casi 2 años con la excusa de que tal situación se mantenía por el estado de guerra. Más aún, los consejos de trabajo y de campesinos pierden su significación cuando las elecciones no están precedidas por ninguna agitación electoral libre y se realizan bajo la presión de la dictadura de un partido. Naturalmente, la excusa habitual es que la dictadura es inevitable para combatir mejor al viejo régimen. Pero semejante regla se convierte también, naturalmente, en una desventaja formidable en la medida en que la revolución tiene que proceder a la construcción de una nueva sociedad sobre bases económicas nuevas. Se convierte en una sentencia de muerte para la nueva construcción. Bueno, estos son 2 extractos de la carta. La carta es bastante amplia, no la voy a leer toda. Ya no me deja tiempo Coyote de leerla toda. Pero bueno, también al principio tuvo un encuentro con Lenin. Se cayeron mal, le cayó gordo. Ajá, se vieron y dijeron. Ajá, Lenin dijo algo así como de, bueno, pues merece todo nuestro respeto, es un gran revolucionario. Así como tratando de tapar. Pero pues no, obviamente no le agradó. Él dijo que él pensaba que Kropotkin estaba equivocado en sus concepciones, en su forma de concebir la revolución, pero que bueno, al final ya era una persona adulta que había dado su vida a la revolución y que no lo iba a contradecir. Al contrario, le ofrece un cargo y Kropotkin lo abre, como siempre. Ajá. Sí, a Kropotkin, incluso también durante el gobierno menchevique, Kerensky le ofrece cargos, ¿no? Tanto científicos como políticos, ¿no? Y Kropotkin los rechaza, se le ofrecen becas, se le ofrecen pensiones para que pueda vivir bien. Kropotkin los rechaza, dice, no voy a aceptar nada de ningún gobierno, ¿no? Entonces, pues esa parte nunca la perdió Kropotkin, ¿no? Y luego, no sé, bueno, es que lo que estaba yo viendo es que hay cuenta de 2 cartas que le escribió a Lenin. Algunos aseguran que hubo más correspondencia, pero bueno, no existe o no encontré otra carta. La primera es como criticando, pero pues ya lo que le había dicho. No era así como tan concisa, ¿no? Solo que no estaba de acuerdo, como en muchas cosas. Pero en la segunda de las cartas que existe de esta relación que tenía con Lenin, bueno, pues ya estaba encabronado Kropotkin, porque habían encarcelado a algunos obreros, había habido algunas represiones, y bueno, Lenin no estaba de acuerdo con las cooperativas. Y bueno, él escribe esto, que dice: hasta los reyes y los papas han abandonado medios de defensa tan bárbaros como la toma de rehenes. ¿Cómo pueden los propagandistas de una vida y de una sociedad nueva recurrir a tales armas para protegerse de sus enemigos? ¿No sería el signo innegable de que consideran que su intento de comunismo es un fracaso y de que ya no defienden la edificación de una nueva vida sino las suyas? ¿Acaso vuestros camaradas no saben que como comunistas, cualesquiera hayan sido sus errores, trabajan por el futuro? Por eso, en ningún caso pueden ensuciar su compromiso con sus actos tan parecidos a un miedo animal. Precisamente tales actos cometidos en el pasado por revolucionarios hacen tan difíciles nuevas tentativas de aplicar el comunismo. Estoy seguro de que los mejores de ustedes juzgan más caro el futuro del comunismo que su propia vida, y al pensar en este porvenir, deben obligarlo a usted a renunciar a estas medidas. A pesar de sus graves insuficiencias, que como usted sabe, veo bien, la revolución te octubre ha realizado un gran cambio en el ámbito de la igualdad, lo que no impide tentativas de volver al régimen anterior. ¿Por qué colocar la revolución en un camino que la conduce a la destrucción? Principalmente a causa de sus defectos que no son en absoluto inherentes al socialismo o al comunismo, sino que representan la persistencia del orden antiguo y de los viejos escándalos de una autoridad ilimitada y devoradora. Bueno, esta fue la última carta que le escribió el 21 de diciembre de 1920 y pues ya no se encontraron más cartas, pero sí ya, sí, ya habían roto totalmente. Es más, ni siquiera Lenin le contestó. Hay un relato de la hija de Kropotkin, de Alejandra, Alexandra, ¿no? La hija de Kropotkin y de Sofía, ¿no? Donde ella habla de que sí tenía más escritos, ¿no? Incluso que estaba preparando escritos contra la revolución, contra el gobierno bolchevique, ¿no? Pero cuando al momento de la muerte pues son incautados por la Checa y son destruidos la mayoría de esos escritos y de estas cartas, ¿no? Que había tenido él, ¿no? Con otra gente. Al final lo último que hizo Lenin fue mandar a uno de sus acas. Sí, no sé qué era exactamente, pero bueno, lo mandó para que llevara un par de médicos ya en los últimos días de Kropotkin. Él todavía reniega de eso cuando lo van a visitar. Les dice algo así como de qué bueno, les deseo suerte en su mal lograda revolución. Y fue la última vez que tuvieron contacto. Ajá, sí, ¿no? Ahí Kropotkin en un principio tenía muchos resabios de levantar críticas contra el régimen bolchevique, por lo mismo que la mayoría de los anarquistas no denuncian la situación en Rusia, ¿no? Y esto es no a partir de que no se supiera lo que era el régimen bolchevique, sino a partir de que consideraban importante no darle argumentos a la reacción internacional burguesa en contra de la revolución rusa, ¿no? Entonces decían, preferimos callarnos ahorita, ¿no? Preferimos guardar y no levantar críticas que le van a dar los argumentos a la burguesía internacional para atacar a la revolución rusa. Posteriormente, pues ya se vuelve insalvable la situación y empiezan a salir las denuncias a cuentagotas, ¿no? Porque empiezan a salir a partir de relatos de gente que logra escapar de Rusia, ¿no? Y que, bueno, uno de ellos es Bolin, ¿no? Quien hace un libro, ¿no? Un libro histórico sobre la revolución rusa en esta parte desconocida, ¿no? Justo la represión de los bolcheviques y cómo se va instaurando el dominio de los bolcheviques en Rusia y las dinámicas no revolucionarias de los bolcheviques que intentaban dibujar como revolucionarias, ¿no? Para sustentarse en el poder. Kropotkin es parte también de esta dinámica, ¿no? En un principio no quiere levantar críticas porque sabe que sus críticas van a ser utilizadas por la reacción internacional en contra de la revolución rusa, pero la represión que los bolcheviques ejercen contra el movimiento no solo anarquista, sino contra todos los demás partícipes de la revolución y contra los obreros y los campesinos, pues va haciendo que Kropotkin cada vez más levante, ¿no?, una posición aireada en contra de las dinámicas bolcheviques. Sí, se llama Bonchbrevich. ¿Lo quieres decir en tono Bonchbrevich? Eso ya sonó como un borracho. Sí. Ajá, es que tengo. Ese sí llamó borrachera de vodka. Bueno, él escribe tiene un texto donde relata como esta última visita y dice que bueno, sus últimas palabras de Kropotkin fueron: ánimo para la lucha de ustedes. Nunca olviden la justicia, la generosidad y no sean rencorosos. El proletariado está por encima de eso. Fue lo último que dijo. Fue lo último que les dijo, sí. Y como decía Ojuel hace rato, ¿no?, el régimen bolchevique estuvo muy al pendiente de Kropotkin. Si bien lo consideraban inofensivo y eso fue parte de que no fuera apresado, sí se mantenía en una suerte de arraigo domiciliario, ¿no? La Checa vigilaba día y noche la casa de Kropotkin para ver quién se acercaba a visitar a Kropotkin, con quién mantenía relación, ¿no? Principalmente buscando a los anarquistas que estaban siendo perseguidos por el régimen bolchevique, ¿no? Néstor Magno, ya decíamos hace rato, ¿no?, se encargaba de enviarle alimento a Kropotkin, ¿no? Y diversos anarquistas. Ya para esta época el cisma entre Kropotkin y el movimiento anarquista se rompe, ¿no? Vuelven a tejer relación, vuelve a relacionarse con los grandes anarquistas en Rusia: Emma Goldman, Alexander Shapiro, Alexander Bergman, ¿no?, Magno, ¿no? Vuelven a entablar relación. Kropotkin regresa a las posturas anarquistas, ¿no?, después de una temporada de haber mantenido unas posturas cercanas a los mencheviques, ¿no? Y él regresa a sus posturas anarquistas y regresa a hacer un análisis de lo que está haciendo la Revolución Rusa, ya viejo, ya cansado, ya enfermo, ¿no? Y que, pues, según el testimonio de su hija, pues fueron incautados por la Checa, ¿no? Y por lo tanto no se llegó a conocer el contenido de estos escritos de Kropotkin. Sí, en la primera carta que hay de ellos también es como que le habla cordialmente, pero le da como un reporte de todos los, no sé, o sea, obviamente él sabía que Lenin los conocía, pero al final sí le habla como de la pobreza, de la falta de trabajo con los obreros y con los campesinos, y de que, bueno, en algunos lugares no se puede recibir el mismo trato que en la ciudad, que un pueblo. O sea, sí le especifica como todo lo que está pasando, como en una preocupación, ¿no?, constante de como solo subrayar. Igual no le está reclamando aún nada, ¿no?, como en la segunda carta, pero sí está en total desacuerdo, ¿no?, en esta dictadura del proletariado. Y bueno, sí le dice que le parece imposible que a costa de hambre y a costa de represión pueda establecerse, o pueda más bien romperse, un régimen capitalista, ¿no? Y sobre todo establecerse un régimen socialista, ¿no? Decía, este no es el camino ni para el socialismo ni para el comunismo, ¿no? Y lo que ustedes van a hacer, lo que es van a reactualizar un régimen de dominación política y económica, ¿no?, ahora bajo el nombre de socialismo, ¿no?, de Estado, ¿no? Entonces, sí, pues claro, ahí está, ¿no? ¿Nos vamos a un cortecito o quieres decir algo más? No, nada más. ¿No? Nos vamos a ir a un cortecito, a una musiquita rápida, y volvemos para hablar sobre sus obras, ¿no?, de manera rápida, sus principales textos. Tal vez solo lo mencionemos. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Ha salido a la calle escapando del hogar. Ha salido a la calle y espera encontrar algo nuevo que le ayude a continuar. Una solución quizás. Estoy llegando a la canción de hoy. de un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. La conquista del PAN. Primeras medidas revolucionarias. Reconocer y proclamar de viva voz que cada uno, cualquiera haya sido su etiqueta en el pasado, cualesquiera sean su fuerza o su debilidad, sus aptitudes o su incapacidad, posee ante todo el derecho de vivir, y que la sociedad tiene el deber de dividir entre todos, sin excepción, los medios de existencia de que dispone. Reconocerlo, proclamarlo y actuar en consecuencia. Obrar de manera tal que desde el primer día de la revolución el trabajador sepa que una nueva era se abre ante él, que a partir de ese momento nadie estará obligado a acostarse bajo los puentes, junto a los palacios, a estar en ayunas mientras haya alimentos, a tiritar de frío junto a las tiendas de abrigos de piel, que todo pertenezca a todos, tanto en la realidad como en los principios, que por fin en la historia se produzca una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de enseñarle cuáles son sus deberes. Esto no podrá realizarse por medio de decretos, sino únicamente a través de la toma de posesión inmediata, efectiva, de todo lo necesario para asegurar la vida de todos. Es la única manera verdaderamente científica de proceder, la única que la masa del pueblo comprende y desea. Tomar posesión en nombre del pueblo sublevado, de los depósitos de trigo, de las tiendas atiborradas de vestimentas, de las casas habitables. No despilfarrar nada, organizarse de inmediato para llenar todos los vacíos, atender todas las necesidades, satisfacer todas las necesidades. Producir, ya no para dar beneficios a nadie, sino para que la sociedad viva y se desarrolle. PAN. La revolución necesita PAN. Que otros se ocupen de lanzar circulares de versos rimbombantes, que otros se cuelguen todos los galones de sus hombros que puedan soportar, que otros finalmente hagan perorata sobre las libertades políticas. Nuestra tarea específica será la de obrar de manera tal que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan. Ay. ¡Tómala! Capitalismo. Ajá, y socialismo de Estado. Por ahí. Ajá, de refilón. Sí, dale. ¿Ya? Sí, ya. Pues sí, este es un texto, básicamente es la esencia de la conquista del PAN, del texto de la conquista del PAN, ¿no? Donde Kropotkin decía que la primera responsabilidad de una revolución sería proporcionar las necesidades básicas a toda la población, ¿no? Y que una revolución que se sustenta en el hambre, que se sustenta en la miseria, no podría ser una revolución esencialmente. Por esto él defendía la propuesta del capitalismo, del comunismo libertario. Ya salió tu lado reaccionario. Ajá, ya salió mi lado. Tenía que salir el mío, sí. Ya ves que sale a veces. Y bueno, ¿no? Otra de las grandes obras de Kropotkin. Espérate tantito. Ah, es que me dices, ¿vas? Espérame, pues era para reponerme. Ah, ya. No, nada más quería decir que, ay, que lo lean, está bueno. No, vas. No, o sea, como decir rápidamente que es muy extensa la forma en la que explica todo, ¿no? Toca la redistribución de los bienes, las dificultades de la revolución. Esa parte está muy chingona. La unión de los obreros y de los campesinos, o sea, tiene ejemplos muy claros. Es que es un libro muy chingón. Ay, voy a llorar. ¿Por qué Kropotkin? Habla de la justicia revolucionaria y hay una parte en la que habla de las mujeres, aunque es un poquito, bueno, es que no puedo pedirle tanto. Es tan bello. Ajá. Pero bueno, también tiene ahí como una parte donde habla como de esta cosa de la emancipación de las mujeres. Al principio lo toca un poco como de La cosa es que debemos emancipar a las mujeres, como si las mujeres no pudiéramos emanciparnos, pero bueno, necesitamos que los revolucionarios nos emancipen. Pero bueno, lo toca. Él plantea que la revolución tiene que ser una emancipación de la mujer, ¿no? Cuando dicen nosotros, se refiere a la revolución, pues, ¿no? Me parece. Sí, pero bueno, igual te parece. A mí no me lo pareció. Me pareció que no, que estaba dejando un poco fuera esa parte. Y luego no habla como la redistribución del trabajo doméstico, sino como que más bien será sustituido por máquinas, ¿no? Que se comprarán y que la revolución proveerá y que entonces la mujer sería más libre, ¿no? Pero eso hasta el punto de la revolución, ¿no? O sea, a partir del primer día de la revolución. Entonces, me parece que está bueno y que está chido leerlo con más detenimiento y ojalá tuviéramos más chance de platicarlo, pero no. Sí, igual y después hacemos uno solo sobre la conquista del pan. Estaría bueno porque está bien chingón. La verdad es que son obras, no hay canción de sin Dios. Son obras bastante extensas, ¿no? Y bastante amplias, ¿no? Esta de la conquista del pan, por ejemplo, ¿no? Empieza con los apartados, por ejemplo, para que se den una idea, nuestras riquezas, el bienestar para todos, el comunismo anarquista, la expropiación, los víveres, el alojamiento, el vestido, vías y medios, necesidades de lujos, el trabajo agradable, el común acuerdo libre, las objeciones, el asalariamiento colectivo, vista, consumo y producción, división del trabajo, descentralización de la industria y la agricultura, ¿no? Él intenta dar un parámetro amplio, ¿no? De su idea revolucionaria. Yo voy a leer aquí un cachito de la conquista del pan, ¿no? Que dice: la humanidad ha caminado gran trecho desde aquellas remotas edades en las cuales vivía de los azares de la casa y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las penas. Pobres instrumentos de sílex, y la naturaleza contra la que tenían que luchar para seguir su mezquina existencia. Sin embargo, en ese confuso periodo de miles y miles de años, el género humano acumuló inauditos tesoros. Roturó los caminos, edificó, inventó, observó, pensó, creó instrumentos complicados, arrancó sus secretos a la naturaleza y domó tanto al vapor que al nacer del hijo del hombre... que al nacer el hijo del hombre civilizado, este encontró a su servicio un capital inmenso, acumulado por sus predecesores, y ese capital le permite obtener riquezas que superan los ensueños de los orientales en sus cuentos de las mil y una noches. Aún son más pasmosos los prodigios realizados por la industria. Con esos seres inteligentes que se llaman máquinas modernas, 100 hombres fabrican con qué vestir a 10,000 hombres durante 2 años. En las minas de carbón bien organizada, 100 hombres extraen cada año el combustible para que se calienten 10,000 familias en un clima riguroso. Y si la industria, la agricultura y el conjunto de nuestra organización social solo aprovecha un pequeñísimo número de la labor de nuestros antepasados, no es menos cierto que la humanidad entera podría gozar de una existencia de la riqueza y del lujo de los siervos del hierro y de acero que posee únicamente. Somos ricos, muchísimo más de lo que creemos, ricos por lo que poseemos ya y aún más ricos por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales, infinitamente más ricos de lo que pudiésemos obtener de nuestro suelo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad táctica si se aplicasen a procurar el bienestar para todos. ¿Puedo leer un pedacito del... esta parte échale, está chida. Échale. Dice: emancipar a la mujer no es abrirle las puertas de la universidad, de los tribunales y del parlamento. La mujer así emancipada desplaza siempre hacia otra mujer los trabajos domésticos. Emancipar a la mujer es liberarla del trabajo embrutecedor de la cocina y del lavadero. Es organizarse de tal manera que pueda alimentar y criar a sus hijos, si así le parece, sin perder la posibilidad de asumir la parte que le corresponde en la vida social. Y luego nada más quisiera leer un párrafo último, si me lo permite, Coyote. Léelo. Ahora que estamos tan cordiales y serios. Ya por último, si queremos la revolución social, la queremos, por cierto, ante todo para asegurarles el pan a todos, para metamorfosear esta sociedad execrable en la que cada día vemos a robustos trabajadores que caminan balanceando los brazos por no haber encontrado un patrón que se digne a explotarlos, mujeres y niños que rondan por la noche sin un sitio donde guarecerse, familias enteras reducidas a comer pan seco, niños, hombres y mujeres que se mueran por falta de atención cuando no de alimentos. Nos rebelamos para acabar con estas iniquidades, pero esperamos otra cosa de la revolución. Vemos que el trabajador, obligado a luchar penosamente para vivir, nunca puede conocer los los elevados goces, los más elevados a que el hombre pueda acceder, de la ciencia y sobre todo del descubrimiento científico, del arte y sobre todo de la creación artística, para asegurar a todos estos goces, reservados hoy a muy pocos, para permitirle el ocio, la posibilidad de desarrollar sus capacidades intelectuales, la revolución debe asegurar a cada uno el pan cotidiano, el ocio luego del pan, tal es la meta suprema. Ajá. Tómala. Tómala. Y pues bueno, no, ahí está el texto de La Conquista del Pan. Ahí es un libro muy importante dentro del pensamiento anarquista, no, prácticamente un programa, no, revolucionario anarquista, de qué es, no una fórmula y no una receta, sino ahí vislumbres de un programa revolucionario desde el punto de vista anarquista, ¿no? Y bueno, ahora sí ya podemos pasar al siguiente. Sí, ya. El siguiente texto, no, uno de sus principales textos también, que ya habíamos mencionado hace rato, es El Apoyo Mutuo, ¿no? El libro se llama El Apoyo Mutuo, un factor de evolución, ¿no? Y bueno, ya no voy a leer más que un cachito. Dice: en la práctica de la ayuda mutua, cuyas huellas podemos seguir hasta los más antiguos rudimentos de la evolución, hallamos de tal modo el origen positivo e indudable de nuestras concepciones morales, éticas, y podemos afirmar que el principal papel de la evolución ética de la humanidad fue desempeñado por la ayuda mutua y no por la lucha mutua. En la amplia difusión de los principios de ayuda mutua, aún en la época presente, vemos también la mejor garantía de una evolución aún más elevada del género humano, ¿no? Y este es el cierre del texto del Apoyo Mutuo, ¿no? El Apoyo Mutuo fue publicado en 1902, aunque fue apareciendo en diferentes artículos entre 1890 y 1896, ¿no? Pero como libro se publica en 1902, mientras Kropotkin se encontraba en Inglaterra. El libro es el centro de sus propuestas científicas y fue escrito no tanto en respuesta, en refutación a Darwin, como se suele pensar, sino más bien es una refutación a Thomas Huxley, quien fuera un biólogo británico, seguidor de Darwin, quien intentó posicionar la teoría de la lucha por la vida de Darwin como el único y principal factor de evolución biológico, ¿no? A esto es a lo que Kropotkin responde en El Apoyo Mutuo, ¿no? Discutiendo que en la evolución biológica no hay lucha, no solo hay lucha y competencia, no niega la existencia de la lucha y la competencia, pero apunta que el papel de la cooperación para la sobrevivencia y la evolución de las especies también es importante y muchas veces más que la propia lucha, ¿no? A partir de los planteamientos de Huxley se intenta trasladar la teoría darwiniana de la lucha por la vida hacia la esfera social humana, ¿no? Para legitimar el dominio capitalista y estatal, quienes habrían demostrado ser los más fuertes de la especie y por lo tanto su dominación sería natural y lógica. Estos son los planteamientos que darían cuerpo a lo que se conoce como el darwinismo social, que es básicamente lo que Kropotkin discute, ¿no? Kropotkin, aparte de refugiar a Huxley respecto al tema biológico, en El Apoyo Mutuo responde al darwinismo social, ¿no? Y traslada también su teoría del apoyo mutuo biológico hacia la esfera de la historia de las sociedades humanas, apuntalando la importancia del apoyo que el apoyo mutuo ha tenido para el desenvolvimiento histórico de la sociedad, de la cultura, del arte y de la ciencia, ¿no? En un primer momento del libro, Kropotkin va dando ejemplos de la vida animal salvaje, principalmente en Siberia, donde él llevó a cabo sus investigaciones, ¿no? Y a partir de estos ejemplos va demostrando cómo muchas especies, incluso entre especies diferentes, prevalece la cooperación por sobre la competencia y cómo esta cooperación es un factor importante para que las especies sobrevivan y evolucionen en la vida animal, ¿no? Esta es la primera parte del texto. La segunda parte del texto es histórico, social y antropológico, ¿no? En el segundo momento, Kropotkin hace un recorrido antropológico e histórico, ¿no? Donde va dando ejemplos de estudios antropológicos, así como sus mismas observaciones respecto a los pueblos siberianos, y va asentando la importancia de la cooperación entre estos pueblos, ¿no? Tanto internamente como con otros pueblos, como un factor vital para la sobrevivencia y su desarrollo. Asimismo, hace un recorrido por la historia de las comunas libres, ¿no? Donde la cooperación es un factor importante para la existencia y el desarrollo de estas comunas libres, ¿no? Del medievo, ¿no? En este punto, Kropotkin señala la importancia de esa atmósfera de cooperación como un factor importante para el desarrollo de las artes y las ciencias, ¿no? Esta época se trunca, ¿no? Dice Kropotkin, con la irrupción de los estados-nación, de los grandes estados, de los grandes reinos, ¿no? Que vienen a acabar con esa época de colaboración social y vinieron a ser un traspié para el desarrollo científico y artístico, ¿no? Y habla específicamente, ¿no? De lo que nos lleva a la época conocida como el oscurantismo a finales de la Edad Media, ¿no? Donde se persigue las ciencias, a las artes, a los científicos, a los artistas, y se instauran las verdades de los dogmas divinos como explicación de la vida. Así, con esto, Kropotkin señala la importancia que tiene el factor del apoyo mutuo para la evolución de las especies y para el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no?, contraponiéndose a la competencia sostenida como único factor de evolución que plantea Huxley, ¿no?, y como esencia del desarrollo social de los darwinistas sociales, ¿no? Kropotkin plantea el sustrato de sus planteamientos anarquistas apuntando a construir una nueva sociedad libre y plantea que tendrá que pasar por eliminar la competencia e instituir una dinámica de colaboración y apoyo mutuo que le permita a la humanidad llegar a un nuevo estadio social de bienestar y desarrollo, donde las ciencias y las artes se desarrollarán en un ambiente de libertad, por lo que se exponenciaría para el desarrollo de la humanidad en sí mismo y para tener acceso al bienestar social, ¿no? Entonces, básicamente, este es el libro del apoyo mutuo, ¿no? También es una de las grandes obras de Kropotkin. No, ahí para que los pueden descargar la mayoría de los textos de Kropotkin del internet, ¿no? Entonces, echen una leída, ¿no? A pesar de que son textos que se escribieron a principios del siglo XX, ¿no?, en muchas partes sigue teniendo vigencia, ¿no?, y ha sido ignorado también en muchos sentidos por la ciencia moderna, ¿no?, después de que en un primer momento sus teorías se vuelven en boga, ¿no?, de los científicos naturales. Ajá. Bueno, no me puedo tomar mucho tiempo, ¿verdad? Vamos ya contra reloj. Ay, me tocó la moral de Kropotkin, la moral anarquista. Fue publicada en 1890. Voy a leer un pedacito. Mentir es siempre envilecerse, que sea por la causa o no, es siempre reconocerse inferior a quien se miente, reconocerse más débil. Por eso el servilismo y la mentira y el servilismo han caminado siempre de la mano. Si el robo nada vale como principio revolucionario, vale menos aún como medio de acción. Pero tampoco son los que predican los pequeños medios de una sociedad servil quienes despertarán a las masas y derribarán a las sociedades. Hombres de otro temple deben surgir para comenzar la obra gigantesca de la revolución. Demasiado preocupados por su propio bienestar, demasiado poco capaces para el trabajo tenaz que la revolución demanda. Aquellos pueden ayudar en la lucha inicial, pero se detienen a medio camino. La revolución necesita trabajadores, hombres tenaces en el trabajo. La revolución no sabe qué hacer con los aficionados y pronto los deja atrás. Y voy a leer un pedacito más, que es con el que cierra la moral anarquista. Dice: siembra la vida a tu alrededor. Observa que engañar, mentir, tramar, zancadillar es envilecerse, empequeñecerse, reconocerse débil de antemano, ser como el esclavo del harén que se siente inferior a su amo. Hazlo si te gusta. Pero entonces has de saber que la humanidad te considerará pequeño, mezquino, débil y te tratará en consecuencia. No viendo tu fuerza, te tratará como a un ser que merece lástima, solo lástima. No te quejes de los humanos si tú mismo paralizas así tu fuerza de acción. Sé fuerte por el contrario y cuando veas una iniquidad y la hayas comprendido, una iniquidad en la vida, una mentira en la ciencia o un sufrimiento impuesto por otro, rebélate contra la iniquidad, la mentira y la injusticia. Lucha. La lucha es la vida, más intensa si la lucha es más viva, y entonces habrás vivido, y por algunas horas de esta vida no darás años para estar vegetando en la podredumbre del pantano. Lucha para permitir a todos vivir esta vida rica y exuberante, y ten por seguro que encontrarás en esta lucha goces tan grandes como no los encontrarías parecidos en ninguna otra actividad. Tal es cuanto puede decirte la ciencia de la moral. A ti te toca escoger. Ahí está. No, este es otro de los pilares del pensamiento de Kropotkin, justamente la cuestión de la moral, ¿no?, como una parte fundamental del planteamiento revolucionario anarquista, ¿no? Sí, es un texto muy chiquito, pero bueno, está muy interesante al principio cómo va comparando con algunas... Es que es muy científico, ¿no?, en este texto también, y marca como mucho las conductas de algunos animales, ¿no?, y también es una crítica muy fuerte a la iglesia y a esta moral de cómo... podemos concebir el bien y el mal, ¿no? Y al final habla como más de la conducta humana en sí, que no tiene ni bondad ni maldad. Ajá, sino que es lo que se construye de sí misma, ¿no? Y pues bueno, ese es otro de los textos importantes de Kropotkin, ¿no? De manera rápida, bueno, tiene Campos, fábricas y talleres, ¿no? Fue publicado en 1899 y es otra obra central del pensamiento de Kropotkin junto con La conquista del pan. El texto hace énfasis sobre que la sociedad futura tendría que estar basada en la organización local, la producción local, en un ambiente de federación libre que lleve a libre intercambio entre productores agrícolas y urbanos, mexicanos, sin mediación de un centralismo ni de un Estado. Señala la importancia de desarrollar la agricultura, así como la industria ligera, oponiéndose al desarrollo de la gran industria, de la industria pesada, ¿no? Que defienden las ideas desarrollistas, ¿no? Las ideas capitalistas propiamente, y que también defendió las ideas socialistas de Estado, ¿no? Y Kropotkin habla de la importancia de desarrollar que lo primero, justamente a la par que lo que dice en la conquista del pan, es sustentar la alimentación de la población y de los revolucionarios, ¿no? Y por esto la producción agrícola tendría que ser vital, ¿no? Y la producción de aquellos enseres necesarios, ¿no? De la industria, ¿no? Sin desarrollar tanto la gran industria, la industria pesada, ¿no? Señala la importancia de asegurar la producción de manera local, haciendo énfasis en aumentar la producción agrícola para asegurar la producción alimentaria, cuyos excedentes serían productos de intercambio con otras federaciones de trabajadores, mediante la cual se aseguraría el acceso de los productos no producidos en tu localidad sin dar lugar a un mercado capitalista, ¿no? Ese también es otra obra importante. Y por último, bueno, tenemos el Estado y su papel histórico, que son una serie de conferencias que impartió Kropotkin sobre sus investigaciones respecto a cómo se fueron conformando los estados, ¿no? Y qué fue lo que fueron, qué fue lo que fue generando, ¿no? Justo aquí es cuando él habla, ¿no? Del desarrollo que tenían esas comunas libres en el medievo, que muchas veces nos lo plantean a partir de la historia capitalista como la época más sucia y vil de la humanidad, ¿no? Y en realidad Kropotkin plantea que esa imagen solo nos remite al final de la Edad Media, justo al oscurantismo, ¿no? Y no propiamente a la época de las comunas libres medievales, ¿no? Plantea que es aquí donde se desarrollan las artes, las ciencias, ¿no? Se desarrolla la cultura, ¿no? Y esto es justamente porque hay una dinámica de cooperación en vez de competencia, ¿no? Y va relatando cómo las comunas empiezan a ser dominadas por los estados-nación, ¿no? Y cómo las comunas resisten a esta guerra de dominación por espacio de casi un siglo, ¿no? Y al final, como el Estado termina imponiéndose, termina absorbiendo a las ciudades comunas y se instaura la época que conocemos como el feudalismo propiamente dicho, del señor feudal, ¿no? Que era como un subrey, ¿no? Entonces, está ahí interesante, ¿no? Hay otros libros de Kropotkin, ¿no? Hay muchos textos de Kropotkin, ¿no? Uno importante es el de la Revolución Francesa, la Gran Revolución se llama, ¿no? Es una investigación histórica sobre lo que aconteció en la Revolución Francesa, con miras no observar las cúpulas de la revolución, sino el actuar de las clases explotadas, ¿no? Y esto es muy importante para Kropotkin. Dice, la revolución se hace abajo, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa de una revolución no es tanto lo que sucede arriba, sino lo que sucede abajo, porque ahí está donde pueden estar los cimientos de una revolución, ¿no? Entonces, pues bueno, pasamos rápidamente al último parte ya sin corte. Sí, ya, dale. La muerte de Kropotkin, ¿no? Murió. No, la muerte de Kropotkin es importante no solamente porque muere el gran pensador anarquista, sino porque fue el último acto anarquista que se permitió en la Rusia bolchevique, ¿no? Después de la muerte de Kropotkin, cualquier acto anarquista, cualquier grupo anarquista, que son completamente ilegalizados y por lo tanto perseguidos, ¿no? El gobierno bolchevique desde el 19 había impulsado una campaña de desprestigio y exterminio de las organizaciones anarquistas mediante la represión contra las organizaciones, la clausura de las imprentas, la ilegalización de las actividades y el encarcelamiento y asesinato de los anarquistas. Para 1921, si bien aún no era exterminado completamente el anarquismo en Rusia, sí ya existía, todavía existían importantes reductos, ¿no? Donde el anarquismo mantenía presencia, sí fue como ya el inicio de la derrota total del anarquismo por parte de los bolcheviques, ¿no? Kropotkin había vuelto en el 17, se había mantenido aislado de los anarquistas por un tiempo, pero pronto termina esta época de aislamiento y vuelve hacia el redil anarquista, ¿no? Hacia las ideas anarquistas. Y bueno, ¿no? Kropotkin muere, ya decíamos hace rato, ¿no? En febrero de 1921, y el régimen bolchevique ofrece organizar el funeral oficial con gran pompa, ¿no? Para esto un grupo, un comité, ¿no? Organizador conformado por anarquistas, entre los que estaba Shapiro, Alexander Bergman y Emma Goldman, ¿no? Y la propia Sofía, ¿no? Nananiev, ¿no? Rechazan la propuesta oficial y dicen, nosotros nos vamos a encargar de organizar el funeral de manera autónoma, ¿no? Y se empiezan a organizar, ¿no? Todo se organiza de manera autónoma. Al final, el comité le pide al gobierno bolchevique que libere a los anarquistas presos para que puedan estar presentes en el funeral y que permita la publicación de un folleto rememorando a Kropotkin, ¿no? Los bolcheviques pues hacen gala de sus estrategias de para aplazar las cosas, su burocracia es tal, ¿no?, que los anarquistas al final deciden tomar sus propias imprentas, reabrirlas y empezar a editar ya sin la censura bolchevique el folleto póstumo de Kropotkin sobre la vida de Kropotkin, ¿no? Y después, ¿no?, aunque el gobierno bolchevique había aceptado el acuerdo de liberar a los anarquistas presos, de repente dicen, no, es que yo no tengo presos anarquistas, ¿cuáles?, ¿no? Si no, todos los que están en las cárceles pues son contrarrevolucionarios, anarquistas no hay, ¿no? Y entonces ahí el comité se echa un tiro, amenaza al gobierno bolchevique y le dice, si tú no nos dejas no liberas a nuestros compañeros, nosotros no vamos a permitir ningún estandarte, ninguna corona floral, ninguna pancarta que tenga que ver con ustedes, ¿no?, en el funeral, y además vamos a denunciar la situación a nivel internacional. Y el gobierno bolchevique como que cede, ¿no?, cuidaba mucho su imagen de revolucionario, ¿no?, y cede, pero cede liberando, me parece que son a 6 anarquistas. Siete anarquistas, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, nada más quería, antes de que pasáramos a los 7, nada más decir que, bueno, una de las últimas voluntades de Kropotkin fue esta primero, que liberaran a los anarquistas, y la otra fue que la Internacional no fuera cantada ni interpretada durante su entierro. Él decía que no quería porque la Internacional se parecía a los aullidos de perros famélicos. Estaba tantito molesto. Asqueado. Ajá, sí. Bueno, esas fueron sus palabras y se cumplió. Al final no fue cantada, aunque los anarcobolcheviques la hicieron de tos, pero no se cantó. Y vamos a nombrar a los 7 que fueron liberados y que además son a ellos a los que llevan... El féretro, ¿no? Esos son los que lo cargan. Olga Taratuta, militante anarquista desde 1900, condenada en 1905 a 20 años de cárcel, evadida y vuelta a capturar, luego condenada a muerte en 1908, conmutada a prisión perpetua y liberada en 1917, desaparecida después. Fanny Baron, obrera anarquista en Estados Unidos, vuelta a Rusia en 1917, encarcelada por los comunistas en Riazán, evasión, luego detención, fue fusilada. Aaron Baron, deportado a Siberia, evadido, militante anarquista en los Estados Unidos, vuelta a Rusia en 1917, combatiente contra los blancos, detenido en 1919, él fue desaparecido. David Kogan, anarquista vegetariano, detenido en 1918 por los comunistas, él fue desaparecido. Mark Ratchi, encarcelado durante el zarismo, redactor del periódico anarquista Nabat, detenido en 1920 por los comunistas, expulsado de la URSS. Alejandro Webkin, obrero metalúrgico en la fábrica de locomotoras de Charkov, anarquista desde 1905, encarcelado durante el zarismo, detenido en 1920, desaparecido también. Alexiev Klonetsky, socialista revolucionario, anarquista a partir de 1919, detenido en 1920, él también fue desaparecido. Ajá, pues esos son los anarquistas que logran ser liberados por una noche para poder asistir al funeral de Kropotkin. Ellos son los encargados de llevar el féretro, ¿no? Había muchos más anarquistas presos, sin embargo se niega la existencia de ellos, ¿no? Ya saben cómo son los regímenes, ¿no? Negar la existencia de presos políticos, desapariciones, ¿no? No sé dónde habré escuchado esas historias, ¿no? Entonces, pues esto es, ¿no? El funeral es multitudinario, ¿no? Se habla de que durante los funerales de Kropotkin en Moscú, una vez que es trasladado a Moscú el cuerpo, ¿no?, hay una procesión de entre 100.000 y 200.000 personas, ¿no?, que participan en el cortejo fúnebre despidiendo a Kropotkin, ¿no? Hay relatos, ¿no? Emma Goldman tiene relatos sobre la procesión, ¿no?, y relata cómo los presos anarquistas, ¿no?, que no son liberados, asoman las manos por los barrotes de la cárcel mientras va pasando el cuerpo de Kropotkin para despedirse, ¿no? Y después de esto, pues ya, ¿no? Lenin ordena la prohibición de toda manifestación anarquista, de todo órgano anarquista, de toda organización anarquista, y se declara ya una abierta persecución contra los anarquistas que no habían sido perseguidos o que estaban en evasión, ¿no? Muchos de ellos terminaron muertos en las cárceles, ¿no?, o fueron expulsados de Rusia, ¿no? Entonces, pues prácticamente ese sería el final del programa, ¿no? No sé si tienes algo que agregar. No, yo creo que ya no me da tiempo de agregar nada. Ya no nos da tiempo de agregar nada. Bueno, por ahí, nomás rápido, ¿no? Está Fucho por los presos a casi 12 meses de encierro, ¿no? Esto va a ser el sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Ahí, si buscan en internet Fucho por los presos, seguro van a encontrar el cartel. Es en apoyo a Jorge Mario González García y Abraham Cortés Ávila, ¿no? Y también en apoyo al compañero Luis Fernando Bárcenas Castillo, ¿no? Presos anarquistas, dos presos anarquistas y otro preso, ¿no? Político, que fueron detenidos durante manifestaciones aquí en la Ciudad de México, ¿no? También tenemos Tequio en el apoyo mutuo el 28 de septiembre en apoyo a la huelga de Maquilas Cartagena, ¿no? Entonces también ahí busquen el evento, ¿no? Tenemos un meeting por la libertad de Mario, eso fue hoy, ¿no? Ya no lo damos, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues ya prácticamente que nos vamos, ¿no? Esto fue el gran quilombo antifascista, nos escuchamos dentro de 8 días y algo más, Ojue. Adiós. Adiós. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got to Masagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Come look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Yeah. Por Regeneración Radio 105.3 de FM y regeneracionradio.org.